Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Bien, aquí estamos nuevamente en esta tarde espléndida. ¿Estás escuchando Crisálida? Buenas tardes a todos. Sí, perdón, que respire. Dejemos respirar a la Crisálida que vino a full. Está sí, de vino sí, ella sí. Corriendo. No, viene corriendo y trepando la escalera. Lo que sí. Más me costó fue subir esta escalera. No, es terrible. Ahí marca el estado físico. Sí, no, catastrófico. No. Contenta de que está nuestro productor acá de vuelta porque la semana pasada... ya lo tenemos. Sufrimos. No está impecable, pasada. Pero ya está más sanito. ¿No está impecable? No, está no, medio... no dice que no puede hablar. Mentira, ¿qué no va a poder hablar? Sí, recién me habló. Pero que la voz no sale bien para no el sale. Micrófono, así que hoy perdón, no vamos a tener tips, perdón. ¿A vos te parece? Se quiere escabullir para sí, mí. Sí, me parece. Sí. La tenemos a Margarita acá con nosotros, un privilegio. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, qué bueno, contenta. Y estamos acá con la consigna de esta semana, ¿qué es? La consigna es, ¿qué cosas haces sin pensar? Un montón de cosas hace la gente cosas sin pensar. Pasa. Y que, bueno, a ver, que ya después podemos decir, ¿qué pasa cuando hacemos sin pensar? Pero, a ver, cosas sencillas, así, como hoy que decía Margarita vos. Abrir la heladera. Abrir la puerta de la heladera. Por las dudas. ¿Cuántas veces vas y abrís la puerta? Sí, sí. Como si vas a encontrar un tesoro, ¿viste? Algo nuevo. Claro, porque hace 5 minutos la abriste y no había nada. Y la volvés a abrir, igual no va a haber nada, no, ¿viste? Si no fuiste a hacer los mandados, no, sigue estando vacía. La torta que vos te imaginás que querés comer de chocolate no sigue ahí. Sin estar. Sí, sí, tal cual. Hablar. La gente habla sin pensar. ¿Cuántas veces? Creo ¿no? que eso es lo que más hace la gente. Hablar sin pensar y eso es lo más... grave. Lo más caótico porque es lo que tiene a veces. El abrir y cerrar la heladera lo único que puede hacer es gastar la bisagra. Pero el hablar sin pensar trae consecuencias nefastas. Así que bueno. Un desastre. Sí, acá nos tenemos algunos mensajes que después lo vamos a, sí, sí, sí. a leer y que hay mucho de Margarita de hace cosas sin pensar. La heladera. La heladera. Rodolfo hace cosas sin pensar. Dice no, que no, él es un ser pensante, no, siempre no. Se jacta de eso. Piensa y después hace, piensa y actúa. Calcula que ahora hasta va a pensar para sonreír, mira. Según lo que estábamos hablando. Qué grave. Está pensando si va a hablar o no, no quiere hablar. Se nos amotinó y no quiere hablar, es muy grave. No, es grave. Claudia, ¿qué hace sin pensar? Yo, no, comer. Lo cual es grave. Es grave, sí, a veces es grave, ¿viste cuando empezás a comer? Sí, a picotear. ¿No te pasa abrir un paquete de galletita y comer? Cuando te diste cuenta decís, ¿qué pasó? ¿Todo el paquete? Sí. ¿Dónde fue para el paquete? Sí, sí, sí. Eso o, es o la torta, decís un pedacito. Ay, más, sí. Un pedacito más. Ay, y, qué rico. Y no te das cuenta. Hay que tomar conciencia, me decía mi doctora, de lo que comes. Estaba sí. Comiendo win de pan y me comí casi la mitad. Ah. Y no me di cuenta. ¿Viste que es otra cosa no sin me di pensar? Sí, bueno, pero el win de pan es muy tentador. Si le pones dulce de leche, más. Pero bueno, hablando de cosas que no tienen... que tenemos problemas con esta época del año que uno se cuida. Sí, ¿viste? Obviamente. Así que gente, antes de abrir la heladera y comer budín de pan como Margarita, piense. Y no coma tanto. Abrir el paquete de galletitas y comértelas todas. Bueno, si tenés alguna de estas cosas que haces sin pensar y decís, ah, mira, no dijeron nada de esto. Bueno, ahí nos describís en Chicas Crisálida. Nos mandas por Facebook, nos llamas por teléfono. Aquí estamos para escucharte y para compartir, quizás contar algo que... descabellado que uno claro, hace puede ser, ¿por qué no? Puede ser, hay gente que no sé, se arranca el pelo sin pensar. No sabemos, hay cosas que suceden que uno que no suceden. Sabe. Así que mientras tanto escuchamos algo de música. Vamos buena a escuchar música, a Jess Cambia. Cambia el clima al salir la flor que crece y cambia de color. Cambian las caras que veo pasar. Cambia la voz que empieza a madurar. Cambia la noche al salir el sol. Adiós sueño frío, ya llega el calor. Cambia aún esta simple canción cuando la cantas con el corazón. Oh, palpitar de un corazón que ha aprendido a amar. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook, Las Chicas Crisálida. Hola, aquí estamos de nuevo charlando, por supuesto, cosas cotidianas, cosas que uno se entera. Sí, las noticias. Las noticias que llaman la atención. Sí, cosas que llaman la atención, que después en el momento de curiosidad le vamos a contar a la gente para que se entere de cosas que suceden en este planeta Tierra, que son muy llamativas. Sí, no, ni hablar, que a veces parecieran que no fueran de este planeta, pero son. Sí, ¿cómo puede suceder esto? ¿Habrá alguien que haga algo así? Sí, sí. Hay siempre gente hay alguno, para todo. Siempre hay alguno. Pero tenemos mensajes, a ver, Clau. Vamos a escuchar los mensajes de nuestras oyentes. Yo se los voy a leer en realidad. Micaela Jiménez dice que una de las cosas que hace es comer. Ja, ja, ja. Esta es de las mías. Sí, sí. Flor Benítez dice muchas. Y ahí quedó. Sí, no nos cuenta. No nos cuenta. Leona Luchadora dice escribir idioteces en Facebook. Uf, dice, ¿en cuántos problemas me he metido debido a mis impulsos? Ja, ja. Bueno. Es verdad, ¿cuánta gente a veces escribe sin pensar? O contesta cosas porque... ahí tenemos a una escritora compulsiva. Sí. Y ahí se arman después cada lío, uno ve esas cosas todos, 80 comentarios. Sí, pues sí, pero y aparte hay gente que hace comentarios de otras cosas, ya que estamos ya ahí, aprovecha la oportunidad, pero realmente es sin pensar, porque vos empezás a leer los comentarios y no tienen mucha coherencia, o sea que son cosas sin pensar. Sí, no. Pero antes, como no teníamos el tema de las redes sociales, este tipo de cosas no sucedía. Igual pasaba con los chusmeríos. Sí, pero... Pero quedaba en el aire, no estaba escrito. Bueno, viste, dos, tres que lo sabían, dos, tres que lo hablaban, pero ahora es un millón de, no sé, miles que te leen lo que vos estás escribiendo. Es verdad. Entonces, es verdad. Realmente es bastante, mucho más. O sea que ahora Doña Rosa tiene mucho. Mucho para hablar. Y si tiene computadora, te imaginás. Dios mío. Está en su salsa para enterarse de todo. Sí, porque en realidad el Facebook es muy chismoso. Y sí, viste. Todo lo que son redes sociales promueve mucho el chisme. Sí. Realmente. La verdad que sí. O sea, realmente uno termina enterándose de lo que hace y dejó de hacer. Sin necesidad. A veces sin necesidad, sí. Sí, sí. Bueno, pero por eso creo que sí, es verdad, gente que no piensa. O sea, me fui a dormir, me voy a bañar. ¿Qué importa eso? Claro. ¿A quién creo le importa? Que sin pensar, ¿viste? O te cuentan otros detalles de cosas que decís. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Había acordado está eso. Bien, contá algo que trascendente. Claro, ¿viste? Algún acontecimiento. Claro, un acontecimiento muy importante que quieras dar a conocer, claro, pero. Claro, pero hay cosas que no. Pero bueno, está bien. Sí, es parte del hacer cosas sin pensar. Sí, no, ni como hablar. Está tan incorporado y aparte vos tenés el celular, donde en el mismo celular puedes contestar, puedes escribir y demás. Claro, no tenés, tenés que esperar a llegar a tu casa como un tiempo hace años atrás, donde vos tenías que esperar a llegar a tu casa y escribir. Exacto. Ahora no, ahí donde estás. Sacás foto y escribís. Sí, ahí, todo así, todo instantáneo, rápido. Todo rápido. Así que bueno, está bueno esto de entender de que hay muchas cosas que la gente hace. Hace sin pensar. Sin pensar. O viste, cuando entras a tu casa, no tirás el saco en el. Yo no, pero por ejemplo, mi hija sí. Tirar el saco en el sillón, la mochila, sí, en los sillones de entrada, sí, en la silla. Sacan los zapatos, por ejemplo, las zapatillas. Ay, Dios, en la puerta. ¿Cómo me molesta eso? Sí, sí, van como una siembra. ¿Viste? Van sacando. Y uno tiene que ir atrás juntando. Van sacando. Sí. Es sin pensar, porque si vos lo pensás, si no vean, te sacando las cosas desde la puerta hasta la pieza. Claro, porque no esperás y haces todo junto en la pieza. Claro, si tenés lugar para. Bueno, pero es parte de la hacer sin pensar. Y de la tarea de las madres que andan atrás de los que hacen sin pensar. Te das cuenta. También. Así que bueno, pero tenemos muchas curiosidades en esta tarde. Bueno, vamos con los sabías que entonces. Investigamos, buscamos. Encontramos los grandes secretos del aire, surfeando por los secretos del universo. ¿Cuál es tu secreto? ¿Sabía que? Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos distinguir cuando una persona sonríe por compromiso o en realidad es una verdadera sonrisa de agrado, de muestra de agrado, de felicidad. Exactamente. Importante eso, porque hay mucha gente que sonríe. Exacto, o sea, porque hay muchas veces que la sonrisa, viste, es diplomática, es así como que, para salir del paso. Hay tareas donde la gente no le queda otra, que tiene que sonreír. ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Qué vas a hacer? Viste, hacen esa sonrisita que, entonces, bueno, a ver, ¿cuáles son las, o sea, cómo nos damos cuenta? ¿Cómo vemos? ¿No? ¿Cómo nos damos cuenta? A ver, si la persona que tenemos adelante sonríe sinceramente o es ficticio. Claro, es un compromiso nada más. Sí. Dice, si el músculo orbicular, o sea, que es el que está alrededor de la órbita del ojo, aclaremos, se activa, que eso solo ocurre cuando existe disfrute o placer real. Las mejillas se elevan, las cejas descienden levemente y si la sonrisa es muy amplia, además se puede observar a veces feita, pero bueno, las patas de gallo. Hago una arruga por ahí. Y brillo en los ojos. La sonrisa falsa no produce estos cambios, claro, porque es simplemente un movimiento pequeño, ¿no? La sonrisa falsa, dice, aparece demasiado pronto o demasiado tarde, o sea, no es justo en el momento, claro, exacto, ¿no? ¿Viste? Y se limita a la parte de la boca nada más. De la boca nada más, claro. En cambio, porque mostraban, yo estaba viendo en internet, claro, también pusieron la cara de Julia Roberts, o sea que, ¿viste? Sí. Bueno, pero con una sonrisa falsa y con una sonrisa... Y sí, realmente la expresión se modifica muchísimo. La sonrisa falsa, dice, tiende a expresarse ligeramente asimétrica, a veces hacia un lado nada más de la cara. Y normalmente, que dice, se muestra más en el lado izquierdo. Así que vos cuando se te sonríe alguien así de frente, empezás a... ¿Cómo? ¿Así para un lado? Claro, claro, más para un... carita de un costado así, una sonrisita de costado... Es porque... Sospecha. Súper falso, sí, eso. Sí, no. Es sincero, no es sincero. Ahí nomás le decís, me estás sonriendo falso. Estamos pasando un dato a todo Pilar, como para que empiece a saludar. Claro, claro. O sea que, fijarse, los músculos de la cara, los músculos de los ojos... Que eso es como que se hacen las bolsitas así. Claro, como que realmente hay una expresión de alegría. Claro, en toda la cara se tiene que ver. No solamente una sonrisita. Claro. Ahora, cuando la sonrisita es de costadito, así, suavecita, leve, que no modifica la vista, los ojos, los cachetitos, nada, las mejillas. La mirada entonces, profunda y enojo sigue estando, nada más que elevaría la parte baja, claro, de la cara. Nada más. Entonces, ahí, esa es la clave para decir no. Me estás haciéndote el falso. Sí, no. Esa sonrisa. No me interesa. No vendiste nada con eso. No. Bueno, gente, atenta. Atentas con eso, ¿eh? Atenta con estas sonrisas, porque pueden ser peligrosas. Viste, si tu jefe te hace. Sonaste. No, agárrate. Sonaste. Ahora, si se le frunció toda la cara. Ah, zafate, estás bárbara. Seguí así. Una consulta. Me atrevo a hablar. Viste que habla. Yo tengo en la cámara la captura de sonrisa. Ahora, ¿captura cualquier sonrisa, aunque sea falsa? Y sí, la cámara no puede detectar tanto. Calculo que si mostraste los dientes, sí. Ah, listo. Claro. Pero viste que hay sonrisas que mostrás los dientes y me parece que la cámara busca el blanco de los dientes. Ah, detecta eso. O sea que si no te lavaste los dientes, no. No te detecta tu sonrisa. No te va a sacar la sonrisa. Anda al dentista que te los blanqueen, después te va a agarrar. Y después vas y te sacas todas las fotos que quieras. Y si en esa sonrisita con la boquita cerrada, apretada... No, capaz que lo prueba, Rodolfo, ahora con nosotras. A ver qué. No hay forma. No nos agarra la sonrisa. Mira que nosotras nos reímos, Rodolfo. Hay que ser, ¿eh? Tiene que estar mal esa cámara. No, totalmente. No. Es como las cosas vampirescas que, viste, los vampiros no se pueden ver en un espejo. Sí. Ah, no sabía eso. Pero, bueno, ¿ves las películas? No. ¿Cómo se llaman estas románticas? No, sí, las vi. La última no la vi. Eclipse. No. Eclipse, amanecer. Se pueden ver en un espejo esta gente. Ah, no sabía que no se pueden ver. Creo que no. Sí, es vampiro. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, pero dicen que la... ¿Las hace mal? No, que no se reflejan, que no tienen imagen. No sé por qué. Claro, nunca tampoco se le podrá sacar fotos. Otra conclusión que te... Es verdad, eso nunca lo había pensado, si se le puede sacar fotos. No supongo que sí. Y preguntemos a los escritores de Amanecer y de Eclipse. Ellos lo que han escrito todas estas cuestiones, habría que saber, Rodolfo. Igual sonríen, calculo, porque... Sí, aparte con dientitos, los dientes que tienen, lo sabe cómo los capta. Dientitos tienen, así que verse no va. No creo que tengan problema. Así, ¿y qué era lo que me estabas contando hoy que me llamó? En curiosidad, me llamó mucho la atención esta mañana, porque a veces uno... habla mucho en contra de esto de que hay mucha gente que realmente discrimina a la gente, y me parece espantoso, ¿no? Por color de piel, por el país de donde proceden, por las costumbres que tienen, por lo que creen, ¿no? A veces es bastante desagradable ver esas noticias, sí, ¿no? De tanta discriminación. Y me llamó mucho la atención que leí una noticia que un hombre le había hecho un juicio a su esposa y lo había ganado, y el juicio era porque era fea. Dios mío. Y le ganó el juicio. Y yo digo, no puede ser. Imagina la carátula de esa de expediente. No. Horroroso. No sé. Mira, la verdad que no me puedo acordar si era China, Japón o Corea. Uno de estos países, de este sector del mundo. Y ¿no? Aparte, ¿cómo darse cuenta? Porque pues son todos parecidos. Claro, para nosotros, ¿no? Para ellos hay diferencia. Pero bueno, la cuestión es que este hombre le hizo juicio y lo ganó. Porque, ¿cómo llegaron a esta instancia? Parece que tuvieron un bebé. Y el bebé, según el padre, era muy feo. ¿Cómo sería para que el padre diga que era muy feo? Pobre, sí. Para los padres siempre los bebés son hermosos. Entonces dice que el bebé era tan feo que dijo, no puede ser, este bebé no es mío. Entonces empezó a investigar Y las mujeres que no es tuyo. Lo que pasa es que cuando, antes de que nos casáramos, yo me hice muchísimas cirugías estéticas y el rostro que tengo no es mi rostro real, es el rostro producto de las cirugías estéticas. Oh. Entonces, claro, se ve que este hombre investigó y después se encontró una cómo foto de era ella, chica, en realidad. Y, dijo, mi hijo es como esta señora. Y al parecer ganó el juicio, ¿no? Y ganó, decía, ¿no? El titular decía, bueno, que un hombre había ganado el juicio a su esposa que le había hecho por ser fea. Y lo ganó, ¿no? Dios entonces mío. Me parece terrible, ¿no? Es porque en un mundo donde uno habla de, bueno, de no discriminar, de bueno, de amar. Además, al esa otro. Criatura cuando crezca piensa, mi papá claro. ganó. Y la noticia decía que el hombre había cobrado un dinero por el juicio y que ese dinero lo pensaba guardar para hacerle cirugía a su hija cuando fuera grande. No, pobrecito. Sí, bueno, sí, por lo menos se apiadó de la humor, criatura. Humor negro. Me pareció terrible. Por eso digo, hoy lo voy a contar en la radio porque es parte de una curiosidad increíble. No, no puedes hacer eso. Ni hablar. No, no. Imagínese el juez, a ver, señor. Señor, ¿cuál es su problema con esta mujer? Prueba para decir que su mujer es fea. Claro, toda la así, un libro así de cirugía estética. Y las fotos antes, ¿viste? Y las fotos anteriores. Sí, no. Un horror. Pero bueno, pasan cosas en este mundo y se las hemos contado. Y se las contamos acá, bueno. Y ahora que vamos a un tema musical. Sí, dale. Escuchemos algo de música. Everybody is pregnant, and everybody's in pain. We're all pushing and shoving to make those human beings. Although they say all aristocracy, that's what they say, we all deserve to wear. See the light. Dice la palabra de Dios: Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jesús dice que las opciones están claramente delineadas. Por un lado está la voz de la seguridad: puedo encender un fuego en mi casa y estar calentito al lado de un hogar, permanecer adentro y mantenerte al calor y seco sin hacer ningún esfuerzo alguno. No caerás si ninguno toma el esfuerzo alguno de quizás trepar una montaña, no vas a caer. Es una postura tranquila y cómoda, no perderás el equilibrio si nunca tratas de hacer algo diferente, quizás de andar en una bicicleta o de subirte a un skate, de modo que no lo intentes, toma la vía segura. O puedes escuchar la voz de la aventura de Dios. En lugar de encender ese fuego en tu hogar, puedes encenderlo en tu corazón. Podés hacerte cargo de alguien que está solo y que necesita tu compañía. Podés acercarte a aquellos que no tienen el recurso para aprender algo que vos tenés en tus propias manos y que le podés enseñar. Quizás atreverte a cambiar de carrera cuando te das cuenta que tu vocación se enfoca hacia otro lugar. Aspirar a un cargo mayor. Tantas cosas que podés animarte a hacer saliendo de tu comodidad. Quizás dejar huellas en otros. Claro que esto trae un riesgo, pero ¿qué no trae riesgos? Centro Cristiano Pilar Internacional. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros. Grupos de jóvenes. Talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Recién nos estamos enterando de una curiosidad, aunque no estamos en el espacio de las curiosidades, pero que Margarita había estado en Pilar Canta. Sí, qué bueno. Qué emoción, ¿no, Margarita? 58 personas. Ah. Así que imagínate lo que fue eso, la adrenalina duró muchísimo. Y sí. Encima llovía. Sí, fue difícil. Genial, fue muy bueno. Bueno. Pero lo importante es animarse, ¿no? Lo que sí decíamos recién, a veces uno no se atreve a hacer algo diferente. Entonces, bueno, no ve algo diferente o algo que le gusta hacer, no se atreve a quizás a participar, esto, a participar, a exponerse a que... Claro, a que te digan, bueno, esta vez no, pero la próxima puede ser. Exacto. ¿No? Así que qué bueno, Margarita. Una buenísimo, valiente. Sí, una valiente. Total. Hay otro mensaje, Clau, ¿no? No, les cuento algunas noticias que tengo. Dale. Hasta el 23 de noviembre se llevará a cabo la 19ª edición de la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel. Es una iniciativa de la Sociedad Argentina de Dermatología, a través de la cual aquellos que desean controlar sus lunares o bien quieran estar tranquilos porque cuentan con antecedentes familiares de cáncer de piel, pueden recurrir a un centro de salud para atenderse gratuitamente. Cada año el Hospital Universitario Austral de Pilar forma parte de esta campaña y de lunes a viernes por las mañanas atenderá a todas las personas que quieran hacerlo, pero primeramente tiene que pedir un turno al 0230-4482-000. Les vuelvo a repetir, 0230-4482-000. Acá piden el turno y, de lunes a viernes en el horario de la mañana lo van a estar atendiendo. Buenísimo. Esto es para justamente la iniciativa de la Sociedad Argentina de Dermatología. En este año tiene por lema, cuida tu piel, es la única que tenés. Y habilitó también una línea gratuita de consultas al 0800-999-0723 y un sitio web para consultar los centros adheridos y la posibilidad de conseguir turnos. La dirección web es cancerdepiel.org.ar. Repito el teléfono: 0800-999-0723. Y la página web es cancerdepiel.org.ar. Así que, bueno, cualquier duda que tengan, si quieren ver qué otros, además de la Universidad, del Hospital Universitario Austral, qué otros centros atienden, pueden averiguar aquí en este 0800. Que es importante, porque viene verano, viene el calor y hay que cuidarse. Y termina mucho más expuesto que durante todo el año, así que... Exacto, ahora es cuando si más... Si tenés una duda, tenés algún lunar que te parece raro, algo que te llama la atención en la piel, no claro. cuesta nada Viste acercarse. Que siempre prevenir es mejor o tomar las cosas a tiempo, que hacen de que sea más fácil los momentos buscar la solución. Extremos, seguro. Así que bueno, atención gente con esto. Después les comento, hay el proyecto este Nosotros Somos, que es una muestra colectiva... Será este sábado 24 de noviembre y se expondrán todas las arpilleras intervenidas. Esto será en el vagón de turismo en kilómetro 50, Panamericana Pilar, de 19 a 21 horas. También se presentará oficialmente el videoclip Nosotros Somos la Música, con la participación de Caramelo Santo y 20 músicos locales. Esto está organizado, que se acuerda que tuvimos a las chicas acá en el programa, por Galería POS, por Beba Delis, Liliana Sánchez, María Claudia Defante y Cultura de la Municipalidad de Pilar. Así que bueno, quedan todos invitados. Sí, sí, sí, va a estar muy bueno, o sea, ahí en el kilómetro 50, fácil de llegar y muy visible está el vagón, así que no hay forma de perder. El sábado 24 de noviembre, así es, de 19 a 21 horas. Así que bueno, hoy estamos a full con todas las informaciones y les cuento otras cosas más. También que Patricia Profumo ha participado en nuestro programa, le hemos hecho entrevistas, nos ha contado un poco cómo viene la, cómo venía la moda y demás. Diseñadora conocida, así que importante. Bueno, va a ser un desfile de la colección Flowers en Boutique Buenos Aires, el jueves, 20:30 horas, en Perú, 535, en San Telmo, Buenos Aires. Así que quedan invitadas a todas nuestras oyentes de Crisálida. Que necesitan saber qué ponerse. Claro, cómo vamos a venir este verano, esta primavera. Bueno, ya primero está pasando, pero ya el verano. Pero el verano, sí, ya llegan las vacaciones, la Navidad, que, las fiestas, todo. Claro, así que viene con su, Patricia Porfumo viene con su colección Flowers. Así que debe ser, imagino que debe ser muy colorida, muy florido todo. Sí, tal así cual. Que bueno, excelente para este verano andar disfrutando y paseando. Por Pilar con las flores. Con las puestas. Flores que la gente diga, ahí van. ¿No es cierto? Ahí van esas chicas con esas flores. Claro, esas son las chicas, las oyentes de Crisálida, que fueron al desfile de Patricia Profumo. Y están al día con la moda, no claro, se pierden. Claro, nada, no se pierden. Había un mensaje más, Clau, ¿no? Esto de qué hacemos sin pensar. Pero me parece que no lo tengo acá a mano, así que. Se me fue. Después cuando después lo contamos, te lo digo. Para que nuestros amigos no se lo pierdan. Pero tenemos algo de cocina. Para que la gente esté preparada en esta época de calor, para tener algo rico para cocinar y para comer. Cuando me agarre sin pensar. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, esto es algo dulce, por supuesto, porque otra cosa, lo mío es lo dulce, así que no puedo cocinar algo salado. Hago comida salada, no crea gente que en mi casa comen cosas dulces. Claro, no. Pero bueno, como para darnos una idea. La otra vez pensaba cuántas veces uno termina, generalmente en las fiestas, a veces uno termina haciendo ensaladas de fruta y demás. Y la verdad que a veces el costo de la ensalada de fruta es un poco alto, las frutas están... Este año va a estar bravo para la ensalada de fruta. Está complicado para la ensalada de fruta. Pero tenemos una opción B, donde vos podés incorporar una mesa con frutas sin necesidad de hacer una ensalada que tiene mucho costo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas elegir tres frutas de estación, que generalmente la fruta de estación siempre tiene un valor mucho menor, ¿no? Por ejemplo, la frutilla en esta época está muy accesible, así que es una fruta que vos podés acceder a las peras, podés acceder a los duraznos que están dentro de lo que viene más o menos por la época. Así que búscate tres frutas por lo menos como para darle un poquito de color a esto que yo te voy a decir que vas a hacer. Necesitas una brochette, esas de madera que se compran, ¿sí? Las tenés que humedecer un poquitito. Y después vas a ir cortando tus frutas en cuadraditos, no muy chiquitos ni muy grotescos tampoco. Tienen que tener una medida más o menos que cuando abras tu boquita te pueda entrar y no se te caiga por ahí, no se te escape. Entonces vas a alternar una fruta de cada una, ¿no es cierto? O sea que vas a poner, si pones frutilla, pera y manzana, pones una frutilla, una pera y una manzana y vas repitiendo hasta completar el palito. Y vas a decir, bueno, pero eso no es nada, es muy aburrido, ¿no? Entonces, para que esto no sea tan aburrido, vas a preparar. Si tenés un bols de fondue, bueno, buenísimo. Espectacular. Pero si no tenés un bols de fondue, para que te sea fácil hacerlo y para que lo puedas hacer y no digas, ay, no tengo, no lo hago, compras un chocolate cobertura, de esos que se usan para las tortas, que son muy fáciles de conseguir. Y es más, en estos supermercados que son del ahorro, la bolsita del chocolate cobertura sale la mitad de los otros que en los otros lugares. Así que te paso un dato como para que reduzcas tu presupuesto costo de postre. Y con un potecito de crema de leche de los chiquitos, entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que sacar tu sobrecito del chocolate de tu sobre, lo tenés que derretir en una ollita y cuando eso se fundió totalmente, le agregas tu crema. Un poquito, revolves eso y así como está, lo llevas en un bols que sea un poquito más pintoresco a la mesa, con todos tus pinchos, con toda la fruta. Ahora, la fruta ya la tenés que tener preparada, obviamente, y en la heladera. Para que no se te oscurezca, la rocias con un poquito de limón, para que no tomes el color oscuro, porque oxida. Se oxida, claro. Tal cual. Entonces, bueno, preparas todos tus pinchos primero, y después, cuando ya estás por servir, preparas tu chocolate cordura con la crema, lo llevas a la mesa, y ¿qué tenés que hacer? Le tenés que invitar a tus amigos que te fueron a acompañar en esa noche a mojar el pincho con la fruta en el chocolate y comerlo. Qué rico. Fácil. Qué rico. Me fácil. Encantó. Práctico. Es práctico, sí. Y bueno, y necesitas mucho menos frutas. Obvio. Porque quizás con dos frutas de cada una puedes hacer un montón de brochet y achicas un poco el presupuesto y le das un color distinto a tu postre. Espectacular, madre. Así que bueno, espero que les guste. Me encantó. Sí, como nuestra amiga Gravi no podía venir. Sí, bueno. Porque pues, la perdonamos porque... paro o no, qué, o que no pudo llegar. No, se calculó que el colectivo no la subió. Sí, no. No pasó. Que no están dando los colectivos en Pilar y por eso sí, no pudo venir. Hoy es un día complicado. Entonces, bueno, entonces dije, cuando vi que la cuestión se venía así, dije, ¿qué le podemos ayudar a la gente a que cocinen este día? Fácil, cosas fáciles que no tenga que, mucha producción. Obviamente. Así que, bueno, gente, mientras estás cortando tu fruta y tu... estás ahí derritiendo el chocolate, escuchamos algo de música. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos de vuelta y pensando en esto de que, qué cosas hacemos sin pensar. Justo Claudia recién me estaba contando que había hecho una visita guiada a la plaza. Claro. Y que a veces uno piensa que hay plantitas y cosas por ahí puestas porque sí nomás. Que alguien dijo sin pensar, tiremos claro, una semillita ahí que crezca. Un arbolito, una florcita en esto y letra. No. Realmente, bueno, cuando hicimos una con los chicos, con mis alumnos, una visita guiada por la plaza, donde la guía de turismo nos fue comentando por qué, por el motivo que estaba cada árbol. Por ejemplo, los plátanos, yo le decía que son unos árboles que bajan muchísimo el ruido, la intensidad del ruido, y eso hace de que, bueno, aquel que esté debajo de los pasillos, esos pasillos que están oblicuos, digamos, en la plaza, que está ahí sillitas para sentarse y demás, hacen de que te haga tu estadía un poco más tranquila, que baja los ruidos del más silencioso. Claro. Más agradable. Más agradable. Porque, bueno, se supone que la plaza es ese, el espacio en medio de una ciudad, un espacio tranquilo, ¿no? Y, bueno, como eso había un montón de cosas que por ahí ahora no me acuerdo exactamente, pero realmente está bueno investigar y tenemos muchas plantas muy interesantes en Pilar y que a veces, bueno, no están puestas sin pensar. Claro, y que no, y que inclusive, o sea, no están puestas sin pensar, pero hay gente que ha hecho cosas sin pensar. Bueno, eso es otra cosa. Y se han dañado, lo cual es todo un tema, porque eso estaba leyendo una noticia donde hablaba de que Pilar podría contar con su vivero municipal antes de fin de año. ¿Qué es este? Es un proyecto que se dio en el 2012, o sea, quiere concretarse antes que termine el 2012. Y esto se quiere hacer en el predio que pertenece al Instituto Carlos Pellegrini, del cual hay 70 hectáreas, pero 15 hectáreas está a cargo del municipio para el funcionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El resto del predio, le contamos a la gente, por aquel que no sabe, es donde están en manos de Aldea de Jóvenes para la Paz, del Premio Nobel justamente de la Paz, el señor Adolfo Pérez Esquivel, o sea, una ONG encabezada por él, ¿no? Uh-huh. Que inclusive, dicho sea de paso, muy lindo los talleres y las cosas que hay ahí para los jóvenes de entre 13 y 17 años, muy lindo, talleres de vidrio y cosas que está bueno, aquellos que no tienen ninguna inserción en la sociedad o que no saben qué hacer, está bueno que recorran esa zona porque le da un propósito a su vida y pueden aprender hacer algo. Una profesión. Quizás hay muchos que no saben que esto está ahí, que existe, ¿no? Exacto, y es bárbaro. Así que, bueno, aquellos que les interese, acérquense. Pero, bueno, les comento esto que es importante. O sea, lo que está queriendo hacer es la reposición de los ejemplares de Jingo Biloba que se perdieron por podas mal realizadas. O sea, no pensaron antes de hacer. Agarraron el machete. Le dieron con todo. Sí, sí. Y el pobre Jingo Biloba se murió. Hubo un par que se han perdido en la plaza. Y hay otra planta que era que estaba en Fermín Gamboa y Chacabuco, que ahora espera que no me acuerdo cómo era que se llamaba. Se me perdió acá la planta. Bueno, pero era una planta que tenía muchísimos años. Un timbó, que era histórico, era declarado Patrimonio Natural de Pilar. ¿Y alguien lo taló también? También, y se murió. Así que bueno, esta también, dentro de este proyecto está de que van a poner carteles explicativos sobre las especies de los árboles más emblemáticos de los espacios públicos de Pilar, lo cual está bueno, así aquellos que no conocemos mucho de plantas nos enteramos también de la importancia. Si hay alguna planta que tiene muchos años, que realmente es parte de la historia, claro, también estaría bueno que tenga su cartelito así, si hay alguna persona intencionada de querer podarla y nos debe y no sabe, no claro, la poda. Claro, van a prestar un poco más de atención, claro, ¿no? Pero bueno, está bueno que se cuide estas plantas. Bueno, ya todo el mundo sabe, el Jingo Biloba tiene muchas propiedades, no es fácil encontrar, no, normalmente no se encuentra en las plazas o espacios públicos este estilo de árboles. Aparte, los que están acá en la plaza son árboles muy grandes. Muy grandes, muy viejos, o sea, están junto con la fundación de Pilar prácticamente. Claro. Entonces, bueno, es importante que los cuiden. Así que bueno, bárbaro, está un buen proyecto, una buena iniciativa. Sí, sobre todo si hay alguno que le interesa todo lo que tiene que ver con plantas y demás. Claro, todo lo que es botánica. Se quiere informar, quiere ver, bueno, supongo que dentro de eso van a poner algún taller, alguna cosa. Seguramente. Así que cuando esté, le contamos. Sí, ni hablar. Por ahora no tenemos información, pero suponemos que, porque realmente está bueno, hay gente que le interesa y es muy interesante, se pueden hacer muchas cosas. Claro, además, al tener 15 hectáreas, bueno, y que puedan armarse un vivero. Plantar muchas. Si bien no debe ser todo para el vivero, pero bueno, yo creo que se va a poder hacer grandes cosas. Un bosque puedes hacer ahí, más o menos. Sería bueno. La verdad que sería una buena propuesta, porque en Pilar no hay lugares donde hay mucha vegetación que sean aptos o sean lindos como para No sé, para ir a pasar una tarde, para ir a tomar mate, salvo la plaza y algunas placitas que hay en Pilar. Sí, bueno, y la reserva de Pilar. Claro. Pero no estamos tan acostumbrados todavía claro, con el tema de la reserva. Pero un lugar quizás más a la mano que decir, exacto. Bueno, es un lindo lugar para ir a pasar una tarde, para, no sé, que uno pueda disfrutar de las plantas, de la vegetación. Exacto, y tomar unos mates. Claro, un lugar verde. Acá hay mucho verde en Pilar, para nosotros es común, pero bueno, está bueno que a veces salir del verde de tu casa y claro. ir a otro verde, ¿no es cierto? Exacto, sí. Entonces está bueno, a veces hace bien. Sí, así que bueno, buenísimo. A cuidar las plantas también de nuestra plaza y de nuestros alrededores, ¿no? Seguro, porque a veces la gente no está muy informada y a veces, porque le molesta la planta, la saca, quizás tiene toda una historia detrás. Claro, ¿no? Claro. Interesante poder cuidarla. Buenísimo. Tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentimientos. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Hace un ratito estábamos leyendo algo que decía la Biblia, que dice que Dios es nuestra luz y nuestra salvación y de quién temeremos, dice la Biblia, ¿no? Quizás hablábamos un poco en cuanto a esto, ¿no? A veces que el temor se hace parte de nuestras vidas y no nos animamos a buscar cambios, modificaciones, ¿no? Claro, estamos un poco, nos ponemos ahí al ladito del hogar. Pero claro, como que es más cómodo. Nos quedamos ahí. No significa que estamos bien, pero por lo menos estamos dentro de lo que conocemos, por decirlo así. Claro, y a veces el estar dentro de lo conocido, cómodo, bueno, te da cierta seguridad y generalmente a veces la gente pasa mucho tiempo en ese espacio. Exacto. No simplemente físico, no estamos hablando del espacio físico. A mí me molesta mucho cuando me dicen mal pero acostumbrado. Ay, no, eso es horrible, es horrible. Salí de ahí rápido. ¿Cómo estás? Mal pero acostumbrado. Bueno. No lo había escuchado nunca, se dice. Sí, yo lo escuché, muy feo. Siempre escuché ese mejor bueno, malo conocido que bueno por conocer. También, bueno. Me parece tétrico porque, bueno, si ya sabes que es malo, salí de ahí. Claro, ¿no? Buscá el cambio. Buscá una alternativa. Convertite en un crisálida. Claro. Así somos nosotros. No importa si te salen alas, está bien. No, de eso, creo que ese es el desafío que quería mostrar en esta tarde, ¿no? Decirle a la gente que a veces está quizás llegando al fin del año y se dio cuenta que pasó todo un año quizás haciendo lo mismo y no encontró ningún cambio. Exacto. No hubo ninguna modificación, quizás ni en su matrimonio, ni con sus hijos, ni en su economía, ni en su vida espiritual, ni en su vida familiar. Entonces muchas veces uno necesita hacer un cambio para ver una diferencia, ¿no? Es que muchas veces, o sea, muchas veces no. Los cambios mágicos no son. No. Tenemos que ejecutar algo o modificar algo para que ese cambio se dé. Claro, hay que tomar una decisión. Exactamente. O sea, ¿no? A no ser que pretendas que alguien te atropelle y te lleve los empujones a ese cambio, pero que tampoco sirve, ¿no? Sirve. ¿No? Porque realmente el cambio que sirve, del que uno ve un real cambio, es del que viene de la decisión personal. Exacto. ¿No? Donde vos dijiste, bueno, realmente yo necesito un cambio para mi familia, ¿no? Claro. Necesito un cambio para mi matrimonio. Tengo que hacer algo para que esto sea diferente, sea pueda diferente. Estar mejor. Necesito un cambio para mi interior, ¿no? Sí. Mi vida interior. Es que esa es la clave. Si no cambio mi interior, no puedo cambiar nada. No va a cambiar nada, ¿no? Todo va a seguir igual, ¿no? Y muchas veces nuestro cambio interior, aunque por un tiempo nuestra realidad exterior permanezca, nuestro cambio interior también va a cambiar en nosotros la mirada que tenemos de las cosas, exacto, ¿no? Por eso tenemos quizás una mirada muy pesimista, muy negativa, muy de no prosperar, de no avanzar, de no crecer. Entonces esa mirada la reflejamos en todo lo que hacemos. Totalmente, ¿no? Y la reflejamos en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra esposa, ¿no? En nuestra propia persona, ¿no? Terminamos no amándonos a nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Y bueno, sin duda la Biblia dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás, ¿no? Y a veces pretendemos amar a todo el mundo o complacer a todo el mundo, pero nosotros no nos amamos. Exacto. O no nos aceptamos. Entonces necesitamos realmente hacer un cambio y creo que nuestro desafío en este tiempo es que uno se anime a ese cambio, ¿no? Y si vos te animás a veces a decir, bueno, pero yo hasta aquí he intentado cambios, pero la verdad que no me ha pasado nada, ¿no? Y nosotros siempre estamos hablando de esto, que darle la oportunidad a Dios en tu vida, de que él intervenga, ¿no? En tu realidad, hace que vos puedas ver ese cambio. Exacto. ¿No? Porque a veces uno solo no puede. Y a veces tu esposo, tu esposa, tus amigos que están al lado tuyo tampoco tienen nada como para ayudarte. Claro, no tienen nada para darte más de lo que... Porque también tienen sus debilidades, sus problemas. Y tienen lo mismo que vos tenés. Exacto. ¿No? Tu misma realidad interior, tu misma historia personal. Entonces... ¿En qué te pueden ayudar? Estar al lado, quizás, ser una buena compañía. Llorar juntos. Pasarte los pañuelos. Claro. Pero no puede generarse este cambio que necesitamos, mejoría. Tal cual, ¿no? Entonces, creo que el permitirle a Dios que intervenga, ¿no? A veces me ha pasado a mí de escuchar que la gente te dice, bueno, pero ¿por qué yo tengo que hablar con Dios? ¿O por qué tengo que orar a Dios o pedirle algo a Dios? Y Dios ya sabe todo lo que yo necesito. Claro. ¿No? Si Dios ya sabe todo. ¿Para qué pedirle, no? Pero en cierta forma nuestra oración, podríamos decir, nuestra forma de hablarle a Dios, que cada uno pueda ponerle el nombre que quiera, que le sirva, nuestra oración habilita a Dios, o sea, le da permiso a Dios de que intervenga. Claro, pues no es un intrometido Dios, no es que va a venir a hacer algo por su cuenta. Atropellarte, así decir, vení para acá conmigo, ¿no? Claro. No, eso no lo hace de esa manera. Entonces, la forma que es... habitual para que él intervenga en la vida de alguien es hacerlo parte. Exacto. Es invitarlo a que sea parte de tu vida. Entonces, es mismo que algo que me gusta destacar en el aspecto de que todos dicen, ah, pero si Dios existe, ¿por qué Dios no puede modificar? Y salimos con los chicos del África con toda la realidad. Pero a ver, también, esta gente, ¿a quiénes están adorando? ¿Buscan de Dios? ¿Quieren realmente que Dios haga un cambio en su vida? Porque lamentablemente mucha gente muere de hambre, muere de enfermedades, pero aún así... No levantan la mirada y buscan a Dios. No levantan la mirada y también hay una realidad de decisiones, de malas decisiones de años, claro, ¿no? De malas decisiones del hombre, de malas decisiones de la sociedad, de malas decisiones en las costumbres, en los hábitos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué hay tantas enfermedades que proliferan y que tienen que ver muchas con la promiscuidad, ¿no? Y que claro. tienen que ver con las malas decisiones Exacto. que la sociedad toma en abrir todo un panorama a chicos muy jóvenes y adolescentes como para que Exacto. intervengan en, quizás en la sexualidad cuando todavía no tienen no están la preparados edad, o no. No están preparados, donde realmente no es conveniente y las enfermedades intervienen desde muy jóvenes. Entonces uno dice, bueno, realmente tenemos la responsabilidad de tomar decisiones en todas las áreas. Claro. Lamentablemente, no podemos vivir sin pensar, como no, decíamos en la no, consigna de no hoy. No, no se puede. no podemos hacer cosas sin pensar, porque cuando hacemos esas cosas sin pensar es cuando vemos las consecuencias del hecho sin pensar. Exacto. ¿No? Y vemos las catástrofes que suceden en la vida de las personas que arrancan y arrebatan sin pensar. Exacto. Pero si uno se toma un ratito para pensar y para darle el permiso a Dios para que intervenga, y Él te aseguro que te va a ayudar a poder tomar las mejores decisiones para no equivocarte, para no errar, para realmente en momentos de dificultad y de conflicto, de tormenta, como le quieras llamar, poder hacer el cambio que necesitas y el timonazo que necesitas pegar a tu vida para que cambiar. Haya ese cambio. Exactamente. ¿No? Entonces, realmente nuestra invitación en este martes es que, bueno, que no te quedes en ese lugar, ¿no? Quizás estás ahí medio apachuchado. En la comodidad. Sí, estás ahí acobachado diciendo, pero estoy bien, estoy mal, pero estoy bien, ¿no? Y claro. acá me quedo. Entonces nuestra invitación es a como dice Margarita, salir de la comodidad, ¿no? Salir de ese lugar y animarte a que Dios intervenga en tu vida. Dale la oportunidad. Claro. Si hasta acá no le diste la oportunidad, decile, yo te doy la oportunidad, Dios, quiero animarme a ver qué pasa. Si yo te invito a que seas parte de mi vida, si te permito que intervengas en mi vida, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Qué pasa en mi interior? Claro. Así que bueno, nosotros tenemos este fin de semana algo muy especial. Este sábado hay una reunión especial para los jóvenes en nuestra iglesia, 19:30 horas, Esteban de Luca, casi colectora, a un puentecito antes ahí, casi en el medio, sí, del kilómetro claro. 50. Así que te vamos a esperar, vamos a estar festejando cumpleaños y etcétera, ahí gran festejo, a gran full. Para este sábado. Y sin duda, el invitado más importante siempre es Dios en nuestra reunión, y Él es el que es parte de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos y de todas nuestras decisiones, y hasta ahora te puedo asegurar que nos va bien. Exactamente. Así que, nosotros así que, hemos decidido hacer ese cambio. Sí, y hemos visto que a través de esa decisión nos va bien. Exacto. ¿No? Hemos visto el cambio en nuestro interior y por eso siempre te estamos invitando a que seas parte de ese cambio, ¿no? Y el domingo 18:30 horas, ahí también estamos nosotras, está Margarita también ahí a full con nosotros, que está ahí al lado nuestro, codo a codo. Va a estar Gra, que hoy no estuvo, pero no importa. Sí, tiene que estar. Tiene que estar. Así que, gente, nos encontramos este fin de semana. Le agradecemos a Diego que ahí está hoy más relajado porque ya está Rodolfo, entonces hoy respiró. Claro, sí, porque el martes pasado lo enloquecimos, sí, pobrecito. Sí, estaba, se le salían los ojos, pobre. Así que hoy está más tranquilo. Así que, gente, nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere. Un saludo grande para todos los que amamos. Un saludo para Enrique, que me está escuchando. Sí. Para Derlis, que también estuve hablando. Esposo. Mi flamante esposo. Flamante esposo, mándele saludos. Sí, no, después se me enoja. Me dice, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo de él. Lo que pasa es que por ahí no lo menciono. Claro, pasa que en el momento de la charla a veces claro, se pasa. Por ahí, la despedida, por ahí nos claro. despedimos rápido. No, sí, no Henry, lo menciono. Sí, Henry, hablamos acá todo el tiempo. Pero si vamos a saludar a cada uno de claro, nuestros familiares. Claro, no podemos. No, pues terminamos más. No, lo podemos publicar. Al perro. Un saludo al perro de Margarita. ¿Cómo se llama? Rocky. Ah, Rocky. Rocky. Yo tengo que saludar a Moro entonces. Y sí, no podés. Así que bueno, un beso enorme para todos nuestros oyentes y nos estaremos hablando el martes que viene. Próximo martes, que es nuestro último programa del año. Anteúltimo. No. ¿El último del año? Claro, ya. Ya termina. Dios, Gra, te dije, Claudia. Sí, ¿cómo se nos ha pasado el año? Se nos ha pasado el año. Así que, gente, próximo martes nos vas a escuchar hasta las vacaciones. Claro. Así que después bueno. Descansen de nosotras. Así que bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. Y nos escuchamos. Chao.